Nicanor, se va Nicanor, se va Nicanor. Solo se va Nicanor, solo y no volverá. Solo se va Nicanor, solo y no volverá. Ay, culpable un amor que lo traicionó, que lo traicionó. Se va Nicanor, se va Nicanor. Lleva en su pecho una pena y en su alma un gran dolor. Lleva en su pecho una pena y en su alma un gran dolor. Por culpa de una mujer que se burló de su amor. Por culpa de una mujer que se burló de su amor. Se va, Nicanor, no volverá. Nicanor, se va, Nicanor, no volverá. Mi Morelia, ay, México del alma. Se va, Nicanor, no volverá. Nicanor, se va, Nicanor, no volverá. Nicanor, Veracruz, Monterrey, Milaredo. Nicanor, recuerdo, ya se va a Ciudad Juárez.